Hermanos jueces, vamos a ver, de hecho, el pasaje de aquí, de 1 Samuel capítulo 15. Solo déjeme leerle jueces capítulo 3, versículo del 1 al 6. No tiene que ir ahí, si quiere escucharlo únicamente. Dice: estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra y para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los cinco príncipes de los filisteos, todos cananeos, sidonios, heveos, que habitaban en el monte del Líbano, monte de Baal-Hermón, hasta llegar a Amat. Versículo 4 dice: fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Dice que las naciones alrededor de Israel, Dios las había puesto para probar el corazón del pueblo, para saber si ellos iban a obedecer o no. Todas las personas que rodeaban al pueblo de Israel fueron puestas estratégicamente por Dios para probar su corazón. Y nosotros, hermanos, también somos rodeados, así como las naciones enemigas al pueblo de Israel. Estamos rodeados, no de enemigos, no tenemos que ver a los inconversos como enemigos, pero de personas que Dios usa para probar nuestro corazón, para probar nuestra obediencia. En su trabajo usted convive con personas que seguramente son una prueba para nuestra fe, para nuestra vida espiritual, en nuestra colonia, algún vecino, ¿verdad? Alguna persona que Dios ha puesto para probar nuestra obediencia a la palabra de Dios. Dios nos ha rodeado de inconversos, personas que no han escuchado el Evangelio o no han querido creer el Evangelio, para probar su obediencia al llamado del Señor de ir y predicar el Evangelio. Cuando hablamos de la obediencia, hermanos, normalmente pensamos que los que necesitan obediencia son los hijos. Y es verdad, la Biblia dice que los hijos tienen que obedecer en el Señor a los padres. Pero creemos que solamente ellos necesitan obedecer. O los adolescentes, si usted tiene adolescentes en casa, seguramente sabe que la obediencia no es una de sus virtudes. Pero hermanos, no solamente ellos necesitan obedecer. Todos nosotros, como hijos de Dios, también somos hijos. Somos llamados a obedecer a nuestro Señor. Hermanos, la infancia, vemos a Betito crecer y vemos como él ya denota su desobediencia. Me dice mi esposa: no, ya no digas nada de Betito, ¿verdad? ¿Qué van a pensar los hermanos? Bueno, ya ustedes saben cómo son los niños, ¿verdad? Son desobedientes. Yo le digo algo, él no quiere. Él me voltea a ver para ver en qué momento él puede hacerlo. Hermanos, y si no cuidamos, si no les instruimos desde ahora, más adelante lo van a seguir haciendo de una manera diferente. Entonces, esa es una etapa donde sale la adolescencia, por ejemplo, fluye lo que realmente los jóvenes son en su corazón. Estaba viendo una foto de una muchacha adolescente familiar mía, es una prima. Le decía: oye, no estoy muy seguro si lo que esas fotos que subes con tus caras así medio raras, no estoy seguro si es algo que quieres aparentar, mostrar a las personas, o que realmente estás mostrando lo que eres. Y me dice, no, pues es que realmente soy expresando mis sentimientos. Y le digo: pues entonces hay un peligro, porque no veo a Cristo en ningún lado. Hay un peligro en la manera en la que te estás tomando fotos y estás mostrándolas en Facebook o WhatsApp. Pero hermanos, ese es otro tema, ¿verdad? El problema es que cuando vamos creciendo es más difícil identificar algunos pecados, y uno de ellos es la desobediencia. La obediencia, hermanos, es necesaria para nosotros como hijos de Cristo, como hijos del Señor. Y la pregunta muy importante es: ¿cuánto de lo que escuchamos estamos aplicando a nuestras vidas? ¿Cuánto de lo que oímos en un sermón llevamos a la práctica? ¿Qué tanto estoy sentado ahí escuchando la predicación y estoy diciendo: esto es para mí, esto yo lo necesito, necesito lo que el predicador, lo que la palabra de Dios está enseñando? 1 Samuel capítulo 15, sé que es un pasaje muy, muy conocido y que quizá usted ya se sabrá de memoria cuando Saúl desobedece a Dios, hermanos, pero nos da un panorama de lo que significa la obediencia para Dios y de la importancia o lo mucho que Dios aborrece la desobediencia en todos sus aspectos de nuestro andar cristiano. Mire cómo comienza el versículo 1, y esto nos ayuda a entender la base fundamental de por qué muchas veces no obedecemos las palabras del Señor. Dice, léalo conmigo, por favor, 1 Samuel 15, 1. Dice así: Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Miren lo que dice: está atento a las palabras de Jehová. Este pasaje nos habla de la desobediencia del rey Saúl, y lo sabemos. La pregunta es, hermanos, ¿qué tanto estamos atentos a lo que Dios nos habla o nos quiere hablar muchas veces día con día a través de su palabra? Hermanos, es una cuestión de atención. Y usted sabe que entre más pequeños son los niños, más su nivel de atención es más corta. No le podemos dar una clase a un preescolar de 40 minutos, una hora. ¿Por qué? Porque su capacidad de atención, de poder estar concentrado en algo, es muy, muy corta. Conforme vamos creciendo, se supone que nuestra capacidad va aumentando. Por eso, un sermón de una hora está bien, más de una hora ya es pesado. Ya los comenzamos a sentir así como que ya me perdí en algún punto, ¿verdad? Está bien, sobre todo cuando el predicador es muy ameno. Pero nuestra capacidad de poner atención a veces es limitada, hermanos, pero eso no nos debe limitar en la capacidad de la obediencia. Nosotros todos somos llamados a obedecer, a estar atentos a la voz de nuestro Dios. ¿Qué tanto atendemos a lo que oímos? Siempre debemos preguntarnos, ¿qué tiene que ver esta predicación conmigo? ¿Qué tiene que ver ese mensaje? ¿Qué tiene que ver ese versículo? Cuando leemos, abrimos nuestra Biblia en un devocional y leemos, ¡ay, mira las bendiciones! O algo en los Salmos, y tenemos siempre que preguntarnos, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Hermanos, es importante, Dios quiere hablarle todos los días. Él está hablando, la pregunta es, ¿estamos poniendo atención? Solamente dice, está atento a las palabras de Jehová. Y la principal razón por la que desobedecemos es por la falta de atención. Hermanos, mire lo que dice el versículo 3. Ve pues y hiere a Amalec. Esa es la orden que Dios le da a Saúl, al rey. Destruye, hiere a Amalec y destruye todo. Todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y no nos vamos a meter en controversias en cuanto al mandamiento del Señor. Pero el mandato es claro, destruye todo, acaba con todo. ¿Pero qué hizo Saúl? Versículos 8 y versículo 9. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec. Espérate, le acaban de decir, destruye todo. Y lo primero que dice Dios es, hiere a Amalec y destruye todo. Y lo primero que Saúl hace es lo contrario. Tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quiso destruir más. Todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Él se creyó capaz de evaluar lo que era bueno y lo que era no, despreciando el mandamiento del Señor. O sea, él, como si él hubiera pensado, bueno, quizá Dios no está viendo que esto, pues lo que tienen aquí en Amalec, pues sí, hay cosas buenas. ¿Por qué Dios quiere destruir todo? Entonces él comienza a tomar las decisiones por sus propias manos y decir, bueno, esto sí, porque esto sí vale la pena conservarlo. No, eso no, vamos a destruir eso, ¿verdad? Y esas vacas, no, esas se ven muy flacas, mátalas, pero esas están gordas, vamos a traerlas. Él comenzó a tomar las decisiones evaluando él mismo lo que era correcto, cuando lo que era correcto era obedecer lo que Dios había dicho. Versículo 13. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido, ¿qué? La palabra de Jehová. Espérate, o sea, no solamente está desobedeciendo, está mintiendo. Le está diciendo, mira, yo hice todo lo que Dios me mandó. Más adelante sigue diciendo, versículo 19 al 23. Bueno, 18 dice, y Jehová te envió en una misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. Ese era el mandato. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín te has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Saúl respondió a Samuel, no, estás mal, Samuel, no lo estás viendo de la perspectiva correcta. No lo estás viendo como yo lo estoy viendo. Antes he obedecido a la voz de Jehová. Y fui a la misión de que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a todos los amalecitas. Mira, pues así más o menos me había dicho Dios, ¿no? Mas el pueblo tomó el botín, ovejas, vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuando tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Hermanos, Dios, mire lo que dice, Dios se complace en la obediencia. Cada vez que usted toma una palabra de Dios, cada vez que usted escucha el mensaje de la palabra de Dios y dice, y usted dice, yo voy a obedecer, no importa. Recuerda a Pedro y Juan ante el concilio, el mismo concilio que había llevado a Cristo a la cruz y lo habían juzgado injustamente. Ellos están parados delante de ellos. ¿Y qué hacen? No vamos a hacer, no vamos a dejar de predicar. Es necesario, ¿qué? Obedecer a Dios antes que a los hombres. Necesitamos, nosotros vamos a obedecer antes que ustedes. Hermanos, Dios se complace en la obediencia, se deleita cuando sus hijos hacen lo que se les manda. ¿No se deleita usted cuando ellos lo hacen? Hace poco Betito ya comienza a entender cuando uno le pide algo y él obedece, ya sé otra vez Betito. Es que ahora Betito forma parte de toda nuestra vida. Nuestro día gira casi alrededor de Betito y le dije, yo en realidad le dije, pero no pensé que él fuera a entender el mandato y a obedecer. Me sorprendió. Le dije, oye, pásame ese papel que está ahí. Se dio la vuelta, fue, agarró el papel y me lo dio, casi como robotcito. Y digo, wow, o sea, qué bendición, ¿verdad? Como padre uno puede ver a sus hijos obedeciendo y me deleito, no tanto en sus acciones, sino me deleito en él. Porque es una relación de amor donde él se somete a mi autoridad y es bendecido, ¿verdad? Por estar dentro de ese círculo de obedecer a su padre y obedecer a sí mismo a Dios. Hermanos, hay un deleite en el corazón de Dios cuando su pueblo obedece. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto para tomar la tierra prometida, pasaron por el territorio de Amalec, pero los amalecitas atacaron a Israel en vez de dejarles el paso como ellos le habían pedido. Cuando estuvieron por entrar en la tierra prometida, Dios ejecutó una sentencia sobre Amalec. Esta era una palabra, era una profecía que Dios había dado y que tenía que ser cumplida. Y se lo leo, está en Deuteronomio 25, 17 en adelante. Dice así, acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios, no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo, no lo olvides. Esta era la promesa, este era un juicio establecido por Dios mucho tiempo antes, en Deuteronomio 25, 17 al 19. Hermanos, el deleite de Dios en la obediencia. ¿Por qué Dios entonces, vamos a decirlo de manera negativa, por qué Dios aborrece la desobediencia? ¿Por qué Dios se deleita tanto en la obediencia? Es la misma palabra, la misma pregunta hecha de dos formas diferentes. Y vamos a ver algunas cosas, hermanos, que nos ayudan a entender en este pasaje de 1 de Samuel, capítulo 15. Vamos a ver cuatro cosas por las que Dios se deleita, por las que Dios desobedece Dios aborrece la desobediencia. En primer lugar, hermanos, versículo 24. Dice así, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos, perdona pues ahora mi pecado. Parece que Saúl no está actuando realmente en arrepentimiento. Él simplemente está diciendo, está viendo las consecuencias. Dios te desecha del reinado. Y él ahora está actuando en base al temor de eso. Pero él revela algo más en su corazón. Él dice, yo he pecado, y dice, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 24. Hermanos, en primer lugar, la desobediencia es temor puesto en el lugar equivocado. Es el temor puesto en el lugar equivocado. ¿Por qué Saúl obedeció al pueblo en vez de a Dios? Samuel le dijo, debes estar atento. Te voy a dar las instrucciones del Señor. Destruye todo, todo, todo. Todo es todo. Pero el pueblo le empieza a aconsejar. Parece que el pueblo le empieza a decir, oye, rey, mira, pero esto parece bueno. Y él empieza a escuchar al pueblo y le tuvo temor. Le tuvo temor al pueblo en vez de Dios. ¿Por qué le tuvo temor? Porque él temía más a las consecuencias humanas de la desobediencia que a las consecuencias divinas del pecado. Él estuvo más temor al disgusto del pueblo que al disgusto de Dios. Él quería agradar más al pueblo de lo que quería agradar a Dios. Y entonces temió de que el pueblo se fuera. Piensen en las cosas que pudieron haber surgido en el corazón del rey Saúl. ¿Qué tal si el pueblo me deja? ¿Qué tal si el pueblo ya no me apoya? ¿Qué tal si el pueblo y comienzan a ir en mi contra en vez de apoyar mi reinado? Y él comienza a centrarse más en las consecuencias humanas que en las consecuencias divinas de la obediencia. Y él teme a lo que pudiera el pueblo hacer, pero había olvidado que es más importante obedecer a Dios y temer a las consecuencias de la desobediencia a Dios. Saúl dice, oí la voz del pueblo y consentí. Oí la voz del pueblo. Hermanos, hoy en día, ¿cuántas voces usted puede escuchar alrededor? ¿Cuántas personas, cuántas circunstancias que le están gritando para ir en contra de la voluntad de Dios? Hermanos, los amigos, la televisión, el internet. Hermanos, pero la voz de Dios sigue ahí. La voz de Dios sigue presente. ¿Qué voz vas a obedecer? Y si nosotros no tomamos tiempo para oír la voz de Dios a través de su palabra, si no ponemos atención a lo que Dios dice en su palabra, mire, a veces hemos hablado con personas que me dicen, pues yo no sabía que esto era malo. Yo no sabía que esto era tan malo a los ojos de Dios, a los ojos de la Biblia. A veces con personas en casones, ¿verdad? Unas personas que no estaban casados, estaban viviendo en unión libre, comenzaron ella a ir a la iglesia y empezamos a hablar cómo está en su matrimonio, cómo es, y ya me empezaron, no, pues no estamos casados, y ellos no lo veían malo porque no lo habían visto a la luz de la palabra de Dios. Y cuántas veces, hermanos, escuchamos una predicación y de repente decimos, ay, ay, ay, creo que estoy fallando en eso. Pero necesitamos escuchar la voz de Dios. Tuvo temor de lo que muchas personas, tienen temor de lo que sus amigos dirían y toman decisiones en base a eso. Hermanos, nuestro, el temor a las personas, al qué dirán, a lo que ellos pudieran pensar, ¿verdad? A veces lo enfocamos mucho en los adolescentes y es verdad, usted puede verlos cómo cambian su manera de peinarse, de actuar, de hablar. ¿Por qué? Porque quieren ser aceptados por el grupo, quieren ser partes del grupo, no quieren que los rechacen, están en una etapa donde hay las relaciones personales son muy importantes. Pero hermanos, también sucede en nuestras vidas. Piensen en el apóstol Pedro. Piense en el momento donde él fue probada su fe y su obediencia. Justo la noche en la que el Señor Jesús fue llevado a la cruz, él negó al Señor 3 veces. Y la tercera vez, hermanos, y lo hizo por temor. ¿Recuerdan? La sierva le dice, oye, tú eres también de los galileos que andaban con Jesús. No, yo no soy. La ve otra sierva por allá y dice, hey, sí, es cierto, ya te reconozco que tú eres de ellos. Y no, yo les prometo que no soy. Y la tercera vez hasta se echa unas maldiciones para que vean, no, yo no soy. ¿Por qué? Porque tenía más temor de las consecuencias humanas que de la consecuencia divina. Hermanos, la desobediencia es el temor puesto en el lugar equivocado. Y Pedro tuvo temor de las personas y negó al Señor. Hermanos, pero en segundo lugar, según aquí en nuestro pasaje, versículo 19, por favor. Estamos primera de Samuel, capítulo 15, versículo 19. Léalo conmigo, por favor. Dice, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Hermanos, en segundo lugar, la desobediencia es deleite puesto en el lugar equivocado. Saúl, hermanos, trató de persuadir a Samuel de alguna manera. Mira, pues yo no fui, pues fue el pueblo. En realidad ellos me forzaron y soy una víctima de todo esto. Y él empieza a tratar de justificarse delante de Samuel. Pero Samuel le dice, no, en realidad tú crees que me engañas, pero yo conozco. Pues el Señor le había revelado, ¿verdad?, la verdadera situación. Él conocía la intención de su corazón. Mire lo que dice el versículo 21, más el pueblo tomó del botín y de las ovejas y las vacas, las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová. No fui yo, fue el pueblo. Él pensó que podía engañar a Dios. Y Samuel conocía sus verdaderas intenciones. Versículo 19, no es cierto. Tú te has vuelto al botín. La palabra vuelto, hermanos, se refiere a lanzarse sobre. Es la misma palabra que se utiliza un poco antes, en capítulo 14, versículo 32, cuando Saúl hizo un juramento, nadie va a comer hasta que derrotemos a estas personas. Y entonces nadie había comido y nada más tuvieron la oportunidad de comer. Y mire lo que dice versículo, capítulo 14, versículo 32, y se lanzó el pueblo sobre el botín y tomaron ovejas, vacas, becerros y lo degollaron en el suelo y el pueblo los comió con su sangre. Estaban tan hambrientos, ¿verdad?, que se aventaron sobre el botín y lo primero que encontraron se lo comieron hasta vivo. Hermanos, es esta palabra, lanzarse sobre. Y es lo mismo que le está diciendo Samuel al rey Saúl. Tú te lanzaste sobre el botín. No, no le eches la culpa al pueblo. Eso es algo que salió de ti, salió de tu corazón. Lo que está diciendo es que el pueblo fue impulsado por los deseos de su carne. Su deleite debía haber estado en obedecer a Dios. Esto es una gran ofensa al Señor, hermanos. Cuando tú encuentras tu gozo, tu fuente de placer, de deleite, de tu alma, de tu corazón, en cualquier otra cosa fuera de Dios. Es una ofensa a un Dios santo, es una ofensa al Dios más grande y glorioso del universo. Él es el único Dios. Cuando tú te deleitas en otra cosa que es menos que eso, estás ofendiendo su grandeza y su majestad. Mira lo que dice Jeremías capítulo 2, versículo 12 y versículo 13. Espantaos cielos sobre esto, horrorizaos. Mire, esto es algo terrible, esto es algo horrendo para el Señor. Según Jeremías 2, 12 y 13. Espantaos cielos sobre esto, tiemblen y horrorícense. Desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. Es que han dejado la fuente gloriosa de vida para cavar hoyos que no encuentran ni siquiera agua. Han cambiado la más gloriosa fuente de gracia para buscar su propio placer en otras cosas. Hermanos, ¿cuántas veces muchos de nosotros hemos cambiado a Dios y Él ha perdido ese efecto en nuestra alma de deleitarnos en su gloria, hermanos? ¿Y cuántas veces quizá una relación, un noviazgo, un matrimonio quizá puede ser más placentero, puede ser algo más que buscamos más que a Dios mismo? ¿Cuántas veces, hermanos, otras cosas, si lo hablamos, ¿verdad?, mucho, la tecnología puede ser más placentero para nosotros y se convierte en nuestra fuente, en nuestro pozo vacío? Muchas veces, en vez de levantarnos y buscar a Dios, y lo digo también como una lucha personal, en vez de eso, lo primero que hacemos es sacar nuestro celular y ver las notificaciones. En vez de deleitarnos en conocer a Dios, en escuchar su voz cada día, hermanos, hemos encontrado otra fuente de placer, una fuente rota que no retiene agua. ¿En dónde está nuestro gozo? ¿Cuál es nuestro verdadero deleite? ¿Qué es lo que nos produce más felicidad? Si examinamos nuestro corazón, hermanos, podemos descubrir la verdadera fuente de nuestra vida, que debe ser el Señor. Entonces, Saúl desobedeció porque él encontró su deleite más en el placer de los beneficios que parecía tener. Mira, pues los amalecitas tienen cosas buenas. Esto quizá, pues soy el rey, parte de esto va a ir a los tesoros personales del rey. Y encontró su deleite más en los beneficios personales, hermanos, que en decir, hay que obedecer a Dios, no importa que sea lo mejor. No es lo mejor porque Dios nos ha dado un mandamiento. Su deleite estaba puesto en otra cosa fuera de Dios. Hermanos, en tercer lugar, hemos visto dos cosas. La desobediencia de Saúl. Quizá he dicho Samuel, pero usted entiende que es Saúl. La desobediencia es temor puesto en el lugar equivocado. En segundo lugar, la desobediencia es deleite puesto en el lugar equivocado. En tercer lugar, hermanos, vemos en versículo 12, y quiero que lo lean conmigo. Madrugó luego Samuel, perdón, 1 de Samuel 15, versículo 12, dice así. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta, y pasó adelante, y descendió a Gilgal. Bueno, en tercer lugar, la desobediencia es alabanza puesta en el lugar equivocado. Saúl estaba más interesado, hermanos, en exaltarse él como el rey, que en exaltar a Dios como el que había dado una orden que debía ser obedecida. Y vemos que él lo que hace después de derrotar a los amalecitas, lo primero que hace, levantó un ¿qué? Un monumento. Un monumento, como lo podemos ver en Daniel, capítulo 2, es una manera de exaltar la grandeza del rey. Es una manera de decir, mira, aquí yo soy el más grande. Mira, de reconocer lo que yo he hecho y que otros vean quién soy yo. Él estaba construyendo un monumento a su egoísmo y a su gloria personal. Hermanos, es terrible porque Saúl no estaba satisfecho con la gloria que Dios le había dado. Dios ya la había bendecido grandemente. Mire, desde el versículo 17 y 18, Samuel le recuerda, dice, y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ungió por rey sobre Israel. Mira, Dios ya te ha dado gloria. Dios ya te ha puesto en un lugar privilegiado. Y tú sigues buscando más gloria para ti. Versículo 18. Jehová te envió en una misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hales guerra hasta que los acabes. ¿Por qué no has obedecido? Porque Saúl buscó la alabanza en vez de dar la gloria a Dios. Él sabía de dónde Dios lo había sacado. Recuerda cuando a él le llaman y le ungen por rey de Israel. Él dice, ¿por qué me haces esto si yo no soy nadie? Parecía al principio un comienzo humilde, pero después él pierde la dirección porque olvidó de dónde Dios le había tomado. No estaba satisfecho con el honor, las bendiciones que Dios le había dado y buscaba más gloria, buscaba más deleite. Entonces, hermanos, muchas veces la desobediencia, la rebeldía parece ser algo que se exalta en nuestros días. Parece ser que ser reconocido, ¿verdad? Ser rebelde, desobediente, a veces sobre todo en los jóvenes, y quizá les he dado esta ilustración antes, lo que vemos en las películas. Parece que el que no obedece las reglas es el que hay que seguir, ¿verdad? Parece que es el que le va bien en la vida, parece que es el que pues triunfa, el que es verdaderamente feliz y verdaderamente libre, porque se rebela en contra de todos, no, quebranta todas las leyes habidas y por haber. Y usted ve esas películas como Rápido y Furioso, ¿verdad? Donde el malo, donde el principal de la película es así, a mí nadie me detiene, nadie me dice nada, va en un carrazo y roba otros carrazos y es el más rebelde de la película y todos, wow, ¿verdad? Wow, yo quiero ser, y ahí van los chamacos, No encuentro un adjetivo para eso, pero un adjetivo no ofensivo. Pero ahí van los chamacos, yo quiero ser como él, porque parece que ser rebelde es ser una persona muy chida, ¿verdad? Entonces, y Saúl comienza a exaltarse a sí mismo y su rebeldía es un monumento a su rebelión en contra de Dios, en realidad. Él olvidó que la alabanza no es para nosotros. Él olvidó de dónde Dios lo había sacado y las bendiciones que Dios le había dado. Y en vez de decir, derrotamos a los enemigos, gloria a Dios, obedecimos al Señor en su mandato, él construye un monumento para decir, y aquí yo lo hice todo, mírenme a mí. Hermanos, ¿y cuántas veces hacemos lo mismo? Hermanos, el camino de la sumisión y la obediencia no te lleva a esta clase de gloria. No te lleva a ser alabado por los hombres, sino alabado por Dios. Saúl no hizo caso e intentó hacer las cosas a su manera y desobedeció. Y Dios le desechó. Y en cuarto lugar, hermanos, versículo 23. Léalo conmigo, por favor, dice versículo 1 de Samuel 15:23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Hermanos, al final la desobediencia es confianza puesta en el lugar equivocado. Dice, como pecado de adivinación es la rebelión. O sea, lo que tú acabas de hacer, Dios lo ve de una manera tan terrible como si hubieras consultado a una adivina. Y Saúl lo iba a hacer. Lo iba a hacer más adelante. ¿Recuerdan la adivina de Endor? Él lo va a hacer todavía y va a seguir ignorando la voz de Dios. ¿Pero por qué? ¿Por qué el Señor relaciona la desobediencia con la adivinación? ¿Qué tienen que ver una con la otra? Hermanos, porque la desobediencia es ignorar la palabra y el consejo de Dios. Es decir, no quiero escuchar a Dios. Creo que lo que Dios me dijo probablemente no es la mejor opción. Voy a buscar una opción B. Ignorar la palabra y el consejo de Dios. Y es exactamente la base de la desobediencia. Es saber lo que Dios dijo y no hacerlo. Muchas veces pensamos, sobre todo los hijos, ¿verdad? Tenemos esa excusa tan buena que a veces nos resulta, a veces no. Es que no te escuché, es que no te entendí. A veces nos vemos a nosotros como víctimas. Es que, pues no escuché, lo siento, desobedecí. No escuché que tú me habías dicho. Es un pretexto. Los niños saben exactamente lo que usted les está mandando. Pero hermanos, la desobediencia es ignorar voluntariamente, como casi que si usted fuera a consultar a una adivina para saber, a un adivino, a alguien brujo, para saber lo que usted tiene que hacer. Dios dice una cosa y nosotros decimos, creo que no me interesa lo que Dios dice. Voy a hacerlo a mi manera. Buscamos otra fuente de sabiduría. ¿Y cuál es la fuente de sabiduría que buscamos? Nosotros mismos. No, yo creo que las cosas son mejor si las hago de esta manera. Y fue lo que Saúl pensó. Y en vez de considerar las palabras de Dios, obedecer las palabras de Dios, confiar en que lo que Dios había dicho era lo mejor, él comenzó a pensar en qué era lo mejor en sus ojos. Y por eso él empieza a decir, bueno, esto sí lo vamos a dejar, esto lo vamos a matar. Esto sí, esto no. Él está confiando en su propia sabiduría. Y el Señor le dice, no funciona así. Si tú vas a obedecer, tienes que confiar en lo que Dios ha dicho, es la verdad. Y que si tú obedeces, vas a recibir bendición. Hermanos, Primera de Samuel. Capítulo 28, versículo 7, encontramos esta historia. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y como usted recuerda, Dios le revela la manera en la que él iba a ser muerto. Hermanos, cuando usted mira la vida de Saúl, es un ejemplo de cómo desobedecer a Dios y lo que eso implica. Y Dios dice, no, Dios se deleita en la obediencia. Hermanos, pero podríamos bien juzgar a Saúl y vernos a nosotros como no tan malos y nosotros mismos estar haciendo eso también en nuestra vida diaria, ignorando la palabra de Dios, viviendo nuestras vidas, buscando el consejo en base a lo que a mí me parece que es correcto. Y comenzamos a vivir nuestras vidas lejos de Dios. La verdad es que no hay mucha diferencia. Sin embargo, hermanos, esta es la buena promesa del Evangelio, esta es la buena nueva del Evangelio, que Jesús vino a hacer lo que ni usted ni yo hemos podido hacer, obedecer perfectamente al Padre. La obediencia que Dios demanda, hermanos, no es una obediencia a medias. Dios demanda una obediencia perfecta a su ley. Hermanos, pero ¿cuántos de nosotros verdaderamente lo hemos hecho? Nadie. Esa es la maldición de la ley. Que nadie ha obedecido perfectamente a Dios. Piensen en los 10 mandamientos, ¿verdad? Y que sé que lo han escuchado y le hemos repasado. Cada mandamiento hemos quebrantado delante de Dios. Pero Cristo vino, hermanos, y Él vivió una vida perfecta. Él obedeció al Padre de manera perfecta. Ahora cuando Dios dice, me deleito en la obediencia, y cuando ve a su Hijo en el ministerio terrenal y dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo, ¿qué? Complacencia. Porque es un hijo obediente. Cuando nos ve a nosotros dice, a ti te falta. Por eso necesitamos la justicia de Cristo. Porque delante de Dios, hermanos, ninguno de nosotros pudiera pararse siquiera sin ser consumidos por su santidad y por su gloria. Necesitamos ser cubiertos con su justicia. Cristo vino para hacer lo que nadie puede hacer, obedecer perfectamente al Padre Celestial, y fue a la muerte llevando el castigo por nuestros pecados para darnos la justicia que necesitamos y poder separarnos delante del Padre Celestial y ser aceptados por el Padre. No porque hayamos obedecido, hermanos, sino porque Cristo obedeció en nuestro lugar. ¿Cómo está nuestra vida, hermanos? Evaluando nuestra vida. El Señor nos ayuda, hermanos. Dios se deleita en la obediencia. La obediencia es el temor a Dios y no a nosotros. La obediencia se deleita en Dios y no en otras cosas. La obediencia alaba a Dios más que su propia sabiduría. Y la obediencia confía en Dios y no en otras voces. Que el Señor nos ayude. Padre, gracias por tu palabra, que es clara,